Ahora escuchas Apuntes para la Comunicación Campesina, episodio 1. Hola, soy Mónica Montalvo, soy integrante de la colectiva La Sandía Digital. Somos un espacio allá en México que apostamos por la comunicación y la producción audiovisual. Y estamos aquí en Chile compartiendo sobre las metodologías que utilizamos y también hablando de pues varias cosas que hemos trabajado a partir de la campaña de impacto del documental La Energía de los Pueblos, titulada Luces de la Resistencia. ¿Qué podríamos compartir con las vecinas, los vecinos, los habitantes, las pobladoras y los pobladores de acá del Maule Sur, de todos estos territorios que integran el Maule Sur, en relación a la centralidad que tiene la comunicación? ¿Cómo se entiende la comunicación en un país, en Chile, donde no hay regulación? ¿Se entiende más bien como un servicio? Quizá en otros lugares se comprende como un derecho. ¿Cuáles serían como las particularidades que tiene eso? ¿Y cuál es el aporte, digamos, concreto que tiene para los pueblos y los pueblos en resistencia? Pues nosotros reivindicamos la comunicación como un derecho que queremos ejercer, que ejercemos, ¿no? Entendiendo la comunicación de una manera muy, muy amplia, ¿no? No solo desde el audiovisual o desde lo sonoro, sino también desde la gráfica, también desde esa comunicación más cotidiana, que es importante porque creemos que lo que pasa en nuestros territorios, aquí como en México, es que nos han contado una historia única, en donde estas otras voces no solamente no son puestas, sino son calladas, y que estas historias únicas que nos venden son en donde el progreso, el desarrollo se cuentan como la gran panacea, y que eso no ha pasado. Entonces, nuestra apuesta es hablar de muchas otras historias, contar narrativas desde la esperanza, porque creemos que eso también es importante, poder compartir la información que pueda hacer que las personas tomen decisiones frente a los megaproyectos que se enfrentan en sus territorios y poder usarla como una herramienta que nos dé también esperanza. ¿Cómo es la regulación allá en México en términos de radios comunitarias? Justamente poder ejercer y emitir, hacer comunicación. Pues la idea como de radios comunitarias, y bueno, hace varios años hubo una regulación, y de ahí pues hay gente que decidió entrar a la regulación, pero es complicado porque les piden muchos requerimientos que son difíciles que se puedan poner para una radio que es pequeña, que no tiene recursos, ¿no? Pero bueno, algunos han decidido hacerlo así porque también lo que ha pasado es que las radios que no tienen autorización han sido criminalizadas. Entonces hay compañeros y compañeras que han decidido no entrar la regulación, que podríamos considerarlas como radios clandestinas, pero que también están ejerciendo ese derecho, ¿no? Las radios han tenido un papel fundamental en muchos de los momentos organizativos. Por ejemplo, en el 2006 hubo una gran revuelta en Oaxaca y fue a partir de la radio donde se hacían los llamados, ¿no? Ahora también hay una lucha, por ejemplo, de las radios que están regularizadas para exigir que no te pongan los spots políticos, porque vamos a tener elecciones, y entonces ellos están como diciendo, bueno, es que esta es una radio comunitaria, indígena, y queremos compartir desde otro lugar, y están haciendo como esa batalla. Y bueno, también ahora lo que ha pasado es que hay mucha gente que está haciendo programas o radios en línea, también como otra forma de compartir la información, y creo que bueno, hay muchas experiencias súper interesantes de compartir, pero la radio liga mucho a la oralidad, ¿no? Al poder seguir contando esas historias, y que en las comunidades más campesinas, más indígenas, aunque también hay radios comunitarias en la ciudad, pues son una herramienta fundamental para compartir todas estas diferentes experiencias que se viven en el territorio, no solamente de resistencia, sino también de reexistencia, ¿no? Se comparte la fiesta, se comparte la lengua, ¿no? Muchas haciendo una apuesta para hablar en las lenguas originarias de los territorios, así que hay muchos compas y compañeras que alzan la voz a partir de las radios como su trinchera. Con calidez humana, un cobijo bajo el árbol, resiste fuerte cual mármol una lucha que nos hermana. Familia de la jarana, van formando los cimientos, las barreras no consiento al exigir el expresar, de la sierra hasta el mar, somos silbido del viento. Thank you. este territorio de la sierra y la energía, de la sierra y la energía. Hablemos de territorio, todo se ve muy notorio en las tierras de hoy en día. Y hablemos de territorio, de la sierra y la energía. Capacita que la zona necesita de energía alternativa, que el pueblo se capacita con ideas constructivas. Venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. Venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. Ay, venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. Venimos y el jolgorio, con la fiesta y el jolgorio. Hoy estamos en la sierra, venimos a hacer conciencia de lo que es el territorio, de lo que es el territorio. Venimos a hacer conciencia. No es mercancía, Sotiapa no es mercancía. Vamos a cuidar la tierra, agarra consigna y voz, resistencia y rebeldía. Agarra consigna y voz, resistencia y rebeldía. Venimos tocando el sol, la tierra ya está caliente. Venimos tocando el sol, la tierra ya está caliente. Ay, el corazón, organización que labra la fiesta de la tabla, trabajando desde el suelo, llevando la voz del pueblo. Somos el palo que habla. Estás escuchando Radio Choyun, www.radiochoyun.cl. Todo el mundo siempre está haciendo comunicación, ¿no? Entonces es como recordar lo que hacemos y como también podemos compartir y pensar en otras formas en donde los mensajes que creamos puedan llegar a otras audiencias, a otros públicos, ¿no? Entonces vamos a compartirles la metodología que tenemos nosotras desde La Sandía. Pueden seguirnos en nuestra página lasandiadigital.com, pero también pues recuperar ya las prácticas comunicacionales que se hacen en este bello lugar de Chile. Tu experiencia allá en México, ¿cómo se ha dado ese paso, ese tránsito de esperar a que me informen y verazmente, ¿cierto?, a nosotros informar? Es que muchas de las personas que estamos en los procesos de comunicación en México, pues lo hacemos desde esta idea de la autonomía también. Entonces, nosotros queremos contar nuestras historias, nosotras queremos compartir la información. Entonces, no estamos esperando que el Estado nos informe, porque sabemos que si el Estado nos informa, pues nos va a estar diciendo su manera de ver y nosotras queremos contar otras cosas. Entonces, lo que queremos es formar a más comunicadores y comunicadores populares para contar todas esas otras historias, contar no solo la resistencia, sino también la cotidianidad, lo importante. Pues yo creo que mucha gente que hace comunicación popular en México no está esperando nada del Estado. Estamos construyendo desde los territorios y desde la autonomía. Compartir la experiencia es algo muy notorio. Es algo muy notorio compartir la experiencia. Vamos a hacer conciencia de lo que es el territorio. Se está acabando por nuestros malos hábitos, nos estamos extinguiendo. El tiempo se está acabando y la tierra está muriendo. Venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. Venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. Venimos tocando sol, la tierra ya está caliente. Venimos tocando sol. La tierra ya está caliente. Estamos aquí reunidos, curando la madre tierra, curando la madre tierra. Estamos aquí reunidos, ya que se ha corrompido por el hombre de la tierra. Estamos aquí reunidos curando la madre tierra. En los pueblos de la tierra trabajamos con alegría, trabajamos con alegría. En los pueblos de la tierra, para dominar el futuro construiremos la energía. En los pueblos de la tierra trabajamos con alegría. La tierra ya está caliente. Venimos tocando sol. La tierra ya está caliente. Venimos tocando sol. La tierra ya está caliente. Tocando sol, tocando sol. La tierra ya está caliente. Venimos aquí tocando sol. La tierra ya está caliente. Venimos resistiendo desde el sur. La tierra ya está caliente. Venimos resistiendo desde Acalapa. La tierra ya está caliente. Venimos resistiendo desde Acayuca. La tierra ya está caliente. Venimos resistiendo la lucha en los ríos. La tierra ya está caliente. Resiste Jalco Mulco. La tierra ya está caliente. La sierra en la montaña. La tierra ya está caliente. Nos vamos a organizar. La tierra ya está caliente. Queremos la libertad. La tierra ya está caliente. Queremos soberanía. La tierra ya está caliente. Que nos dejen de matar. La tierra ya está caliente. De ir matando poco a poco. La tierra ya está caliente. Causa globalización. La tierra ya está caliente. Nos quieren quitar el agua. La tierra ya está caliente. Para hacer su destrucción. La tierra ya está caliente. Como la resistencia. La tierra ya está caliente. Música en resistencia. La tierra ya está caliente. Nos hemos convertido. La tierra ya está caliente. Nos convertimos en Río Negro. La tierra ya está caliente. Todos vamos a hacer hoy. La tierra ya está caliente. Muy pronto todos. Escuchaste Apuntes para la Comunicación Campesina en Radio Choyun. Visita www.radiochoyun.cl, reflexiona y comparte con tu comunidad.